El mundo ha perdido la inocencia a través de un sinfín de masacres, genocidios y guerras que nos han hecho reflexionar que tal vez el tan famoso infierno del que muchos hablan se encuentra aquí, en nuestro hogar, en la Tierra. A veces nos confiamos y creemos que ya no hay nada que nos pueda sorprender. Hoy, quizá, te convenzas de que siempre habrá espacio para algo más abominable. Estos son los 7 peores niños asesinos de la historia. Número 7. Este caso conmocionó no solo al pueblo de su país de origen, sino al mundo entero. La noticia se internacionalizó. Nevada Tan tiene hoy 21 años de edad, pero en el momento que cometió el atroz homicidio que acabó con la vida de su compañera de clases, Satomi Miratai, en la escuela donde ambas estudiaban, tenía solo 11. Y si el homicidio de por sí y la edad de la verdugo no lo hiciera especialmente horroroso, hay un agravante terrible. El homicidio fue cometido con un cortacajas. Nevada Tan tuvo la suficiente sangre fría y la fuerza para rebanar la garganta de su compañera con este instrumento. Y no contenta con ello, la remató haciéndole cortes en los brazos. Lo que desde luego desembocó en un profundo y espeso charco de sangre que puso a gritar a más de una maestra. Por si te lo preguntas, Nevada Tan no es su verdadero nombre. La ley japonesa indica que no se deben revelar datos personales de menores de edad. Internet se encargó de inmortalizarla como Nevada Tan con un meme, gracias a que en una de las fotografías, la niña aparece llevando un suéter con la inscripción Nevada en él. El motivo que la llevó a matar a su compañerita, una discusión en internet. Sentencia, 2 años en un reformatorio en 2004 y otros 2 años en 2006. Número 6. Nadie puede dudar que este chico homicida hizo algo horrible. Con 11 años, mató a su madrastra, pero en este caso no era una madrastra malvada. Jordan Brown cogió una escopeta y le voló la cabeza a la esposa de su padre, mujer quien, por cierto, estaba embarazada de 8 meses. Jordan Brown era un niño simple. Al interrogársele, dijo que había hecho todo por celos. No quería que el niño nuevo naciera, y vaya si se hizo cargo del problema. Él estaba muy apegado a su padre. Y lo peor del caso es que la escopeta que utilizó para perpetrar el siniestro fue un regalo que le había hecho su padre. Uno no puede entender qué pasa por la cabeza de un hombre cuando le regala un arma a un niño. Como tampoco se puede entender qué pasaba por la mente de Jordan al hacer semejante barbaridad. Sentencia, cadena perpetua. El joven fue juzgado como adulto. Número 5. El número 5 es todo un psicópata. Nació en el año 1860 y la historia guardó un lugar especial para él. Por eso la información se preservó. Sabemos que Jesse Pomeroy torturaba a otros niños. A los 11 años, ya había atacado de manera salvaje a 7 de ellos, a quienes secuestraba para llevarlos a su lugar secreto entre los matorrales. Ahí los desvestía y los amarraba. Se daba gusto pegándoles o marcando la piel de ellos con su navaja. Disfrutaba infligir dolor. Sus ataques le valieron una ida temprana al reformatorio juvenil, pero lejos de reformarse, salió peor. Tanto así que de torturador serial se graduó a asesino. Poco tiempo después, el terrible Jesse asesinaría a su primera víctima, una niña mucho más joven que él. Los detalles de este primer homicidio no han sido bien preservados. quizá porque ya pasaron más de 100 años, o más bien, porque el homicidio estrella de este joven fue su segundo. Casi literalmente decapitó a un bebé de 4 años. La época era distinta y las penas mucho más duras. A pesar de que el pueblo clamaba por la pena de muerte para el menor de edad, Jesse fue sentenciado a cadena perpetua. Murió tras las rejas en 1932 con 71 años. Número 4. El cuarto lugar se lo ganan a pulso dos asesinos de 11 años. El crimen que cometieron fue repugnante no solo por la edad de la víctima, sino por el modo como lo mataron. A raíz de ello, estos dos niños pasaron a la posteridad como monstruos depravados. James Patrick Bulger tenía tan solo 2 años cuando Robert y John lo secuestraron en un centro comercial durante un momento que la madre del niño se distrajo. El cuerpecito fue encontrado sin vida en las vías de un ferrocarril poco después. Se le había machucado el cráneo con ladrillos, piedras y objetos de metal pesados. Lo habían pateado, le habían pegado en la boca. El cadáver era un desastre, pero lo más mórbido y descabellado estaba por llegar. Los niños habían abusado sexualmente del bebé también. Y cuando lo dejaron en las vías del ferrocarril, fue para que el tren lo aplastara y todo pareciera un accidente. El motivo de tan atroz acto, hoy todavía no se sabe muy bien. Sentencia, encierro de Robert y John en un reformatorio juvenil hasta cumplir la mayoría de edad, con una subsecuente libertad bajo palabra de por vida. A la menor reofensa, cualquiera de los dos hombres, quienes hoy tienen 30 años, podrían ir presos. Número 3. Lo más impresionante del joven que ocupa el tercer lugar es su aspecto. Nadie esperaría que él fuera un homicida. Con pelo rojo, piel pálida y un poco de sobrepeso, Eric Smith cometió el peor crimen posible. Tenía 13 años, era atormentado constantemente por bullies, pero a pesar de ello, nadie sospechaba que dentro suyo se estaba gestando un iracundo criminal que se estrenaría con una víctima de tan solo 4 años, Derrick Robbie. Eric fue fríamente premeditado. Secuestró a su víctima y la llevó a un paraje remoto que él mismo había seleccionado con anterioridad. Ahí, el joven de 13 años estranguló al de 4. Machacó su cráneo con rocas grandes y, una vez que extirpó brutalmente sus sesos, desvistió el cuerpo y abusó sexualmente de él. Decir la lista de cosas que Eric le hizo al cuerpo del joven Derrick es demasiado repugnante para siquiera hablar de ello. Aparte de intentar violarlo por sus propios medios, sodomizó el ano del cadáver con la rama de un árbol. Sentencia: ir a un reformatorio juvenil hasta cumplir mayoría de edad. Una vez ahí, Eric fue a una cárcel común. Su sentencia es confusa. Está sirviendo una pena de cadena perpetua, pero con posibilidad de salir en libertad condicional, que se le ha negado ya 6 veces. Eric Smith tiene hoy 33 años. Número 2. Este incidente se queda con un puesto bastante alto en la lista, pues, a pesar de haber sido solo un homicidio, las connotaciones de este fueron absolutamente atroces. Tiene todos los ingredientes macabros. El joven psicópata no se dejó nada en el tintero. Daniel Petrie fue desde siempre un indeseable, un chico estúpido, violento e irracional. Pasaba muchas horas jugando un famoso juego online llamado Tibia. Tuvo una discusión con su vecino, un niño de 12 años llamado Gabriel Kuhn. Gabriel le prestó a Daniel 50.000 monedas de oro, dinero del juego. Pero cuando Gabriel quiso cobrar la deuda, Daniel no le pagó. El niño Gabriel, obviamente molesto, decidió borrarlo de su lista de contactos. Y eso de alguna manera hizo que Daniel entrara en furia, por lo que cruzó la calle y fue directamente a su casa a ajustarle cuentas, aprovechando que los padres del niño se hallaban trabajando. Como la diferencia de edad era alta, el mayor no tuvo muchos problemas para someter al menor. Lo estranguló con un cable. El chico miraba fijamente al niño mientras la vida se deslizaba fuera de su cuerpo. Es mucho decir a estas alturas, pero es aquí cuando el horror comenzaría. Daniel Petri abusó sexualmente del cadáver. Tuvo relaciones íntimas hasta saciarse. No conforme con desecrar el cuerpo del niño, se hizo con una sierra y le cortó las piernas. Después, con ayuda de otras herramientas, sació su depravación sobre lo que quedaba del cuerpo cortando su piel. La escena del homicidio, de la que por desgracia hay fotos en internet, parecía un cuadro directamente sacado del infierno. Y peor aún que lo anterior dicho, de alguna manera, un tribunal en Brasil condenó a este repugnante monstruo a solo 3 años de reclusión. Número 1. Queda debate y criterio de cada quien hablar sobre qué crimen en esta lista fue el más horroroso. El primer lugar queda aquí no solo porque, con 4 víctimas, fue uno de los asesinos juveniles más prolíficos de todos los tiempos, sino porque él compartía lazos de sangre con esas 4 personas. Marcelo Paseghini exterminó a toda su familia, a su madre, a su padre, a una tía abuela y finalmente a su abuela. Y su sangre fría fue tal que cuando amaneció fue por sus propios medios a la escuela como cualquier otro día. Uno no pensaría que el chico de la imagen pudiera hacer semejante barbaridad. Sus padres eran policías, por lo que no le costó hacerse con un arma de fuego para perpetrar su abominable fechoría. En este caso, el arma reglamentaria de la madre. Quizá fue por esto que el joven Marcelo sabía usarla. Tanto así que la primera impresión de los detectives que llegaron a la propiedad de los Paseghini y presenciaron la masacre, creyeron que esta había sido perpetrada por sicarios profesionales. Los motivos del joven Marcelo no podían ser más pútridos. Él fantaseaba con ser un asesino, el número uno del mercado negro. Y de hecho, una vez se lo confesó a un amigo. Planeaba retirarse a un lugar abandonado a vivir mientras forjaba su carrera como asesino profesional. Sin embargo, algo muy raro debió haber sucedido en su mente, porque cuando ejecutó a su familia, uno por uno, en el resguardo de la noche, y luego se vistió y fue al colegio, Marcelo hizo como si nada sucediera mientras atendía las clases, pero al regresar a su casa, se suicidó. ¿Remordimiento? ¿O simplemente el mismo acceso de locura que lo había embargado horas antes, durante la madrugada? Nadie lo sabe. Pero después de sus horripilantes fechorías, el mundo se volvió un lugar menos inocente. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo trabajos así. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.